FLM Radio. La voz sin barreras. Debate a dislates. FLM Radio. Bienvenidas, bienvenidos a un debate a dislates más, el segundo, en esta nueva andadura de charla profunda, de debate sano, sesudo, respetuoso, con temas de actualidad y muy polémicos. Hoy además cargados de chicha informativa, ¿no? Tenemos unos temas muy interesantes y para ello, para tratarlos, tenemos hoy aquí a Ángel Velázquez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí estamos dispuestos otra vez a arrojar algo de luz sobre estos temas tan oscuros. Se ha puesto usted el corbatín de debatir, he visto. Por supuesto. También está Miguel Letón. Buenos días, Miguel. Buenos días, en esta soleada mañana. Vamos a ver qué tal se nos da esto. Carlos Pérez. Buenos días a todos, a mi querido colega, a este debate tan interesante y tan de actualidad. Viene usted con las ideas afiladas. Eso espero, eso espero. Y Gonzalo Chinchilla. Buenos días, Joaquín. Buenos días a todos. Gracias por invitarme una vez más a un debate de clases. Muchas gracias. Tiene usted matices de voz muy, muy parecidos a aquel ilustre que nos visitó hace poco, a Gustavo Rasca. Gustavo Rasca, gran amigo mío. ¿Gran amigo? Gran amigo mío, sí. Y le contagió a lo mejor un poco... quizás, y siempre he intentado aprender de él. Buena persona. Pues bienvenidos a este debate a dislates. Y vamos allá con el primer tema. Bueno, empezamos, como hemos dicho, tema ya polémico. No hay nada claro en estas teorías. Está inmerso en intereses políticos, intereses comerciales, intereses quizás más oscuros, y estamos hablando del el hipear con moderación. ¿Es saludable? ¿Es una moda peligrosa? Joaquín, por favor. Gonzalo, adelante, hipear. No. Hombre, vaya pregunta. Yo creo que es totalmente saludable, pues siempre se ha dicho que el hipear favorece la memoria cognitiva. Bueno, acaba de decir nuestro moderador que es peligroso. Lo primero que ha dicho es una pregunta. Lo dice el moderado, eso lo sabe todo el mundo. Sí, es verdad. Entonces, si partimos ya de esa premisa, ¿es peligroso o es saludable? Porque es que no llega a estar claro. Bueno, bien, hay que tener presente otra cosa, queridísimos hermanos. En primer lugar, de siempre se ha mantenido la doctrina que la moderación en todos los placeres de la vida siempre hay que tenerla presente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, en el caso de hipear, realmente tendría que estar prohibido. Ni ahí siquiera está con moderación, sino realmente directamente estar prohibido. Ahí porque está. ¿Qué es hipear? No, pues está bien, no, claro. No. Y todas las y todos los problemas que surgen después, o sea, los problemas económicos, sociales y todo, es imposible, no se hombre, puede permitir pero, este pero, tipo de cosas. Perdonar vosotros, pero siempre ha sido saludable porque favorece la estimulación como personas. O sea, vamos a ser falta mejor de autoestima. Todo persona que se dedica a esto tiene falta de autoestima y se te puede dar mil ejemplos todo ese tipo de cosas. Por recapitular, perdón. Vamos a dar la palabra a Carlos, que todavía no ha hablado. Yo creo que Carlos es muy hipear, pero discrepo completamente de la opinión de mi colega, porque parten de un concepto erróneo y equivocado de la palabra hipear. El hipeamiento, como todos sabemos, no comenzó en California, con el California Dreams, como muchos piensan, sino en nuestra Ibiza de los hippies de los años 60, que trajeron la modernidad a nuestra España. Pasamos de los uniformes a los bikinis, y eso es cuando pasamos de un país prehistórico a la actualidad. Por Por lo tanto, yo incluso propondría incluirlo en el catálogo de prestaciones de la seguridad social. Hablando de una versión de GDPR que no es la que todos tenemos en mente. La auténtica. No, es que es esa. No es la que tenemos en mente. Como todo mundo sabe, GDPR viene de hippie. Bueno, ¿y qué hacen los hippies? Pues fumar porros. Y eso no puede ser saludable. Claro, pero usted pretende sustituirlo por esta pijotada de la jet set y de la movida, que es un movimiento descafeinado, de movimiento que en origen fue muy saludable. Quizás hay cierta confusión, por eso hay cierta confusión. No, hippiear, todo el mundo sabemos a lo que nos referimos. La escuela de California tiene unas teorías del hippieamiento bastante concretas. La escuela ibicenca y está también la versión que se vio en Ibiza, pero lo que todo el mundo sabe, porque todo el mundo sabemos que es hippiear, nos referimos a otra cosa, y eso muy pocas personas de bien están de acuerdo con ello. Y saludable es lo último. Perdona, lo mi último, querido Miguel, favor. Perdona que discrepe contigo. Gonzalo, ¿usted hippia? No. Todos los días. Estoy hippiado, siempre hippiado, y de hecho, mi colega Carlos tiene bastante experiencia en el tema de hippiar. Entonces, no entiendo cómo has podido traer aquí a dos personas que de verdad piensen lo contrario. Bueno, personajes. Es un debate. Que han adoptado una conducta muy protocolaria, muy hermética. No es cuestión de protocolaria. Estamos hablando de salud. Y de salud hay que defenderla o no defenderla. Entonces, ¿usted está de acuerdo en defender la salud de las personas? Claro, pero no. Y de la sociedad. O sea, no solo salud física, sino salud social. Usted me está hablando de un estreñimiento mental, que son esos protocolos de conducta rígida. No, la vuelta un poco a la barbarie, a las cavernas. Afortunadamente cada día hay menos gente que se dedica a hippia, afortunadamente. ¿Usted hippia, don Miguel? Yo, claro, en mi época, pues alguna ocasión. No, pero actualmente. Siempre, ¿No hippia? Se ha hecho mayor, ha perdido la buena costumbre. No, pero a ver. Estamos hablando del mismo hippiar del que pensamos todos. A ver si cada uno se piensa en una cosa diferente. Sí. El de la escuela de California. No, la escuela de California fue muy al principio, aunque Carlos diga que no empezó en California. Sí empezó. Yo defiendo la teoría autóctona española, la divisa. La divisa, empezó el hippie en la divisa. Tendríamos que hablar con los antropólogos. Yo creo que empezó las cavernas aquello. Yo creo que es algo de las. Fue algo de la sociedad. Afortunadamente hay que luchar contra ello, pero fue algo que nació con el ser humano. Afortunadamente ahora hemos evolucionado y hay que abandonarlo. Como cuando se trata de la propia salud, hay que imponer a veces las cosas. Usted impondría. Esa es mi postura. Sí, la prohibición total. Prohibición del hippiamiento. Hippiamiento, efectivamente. Sí, pues propio de hippies y de rojos. Como escuchan ustedes, no hay. Eso yo creo que lo hace todo el mundo, ¿eh? No solo de hippies y de rojos, ni mucho menos. Pues seguimos sin acuerdo, sin aunar teorías. El hippiar con moderación ni en exceso. No aunamos. Acuerdos en este tema. Bueno, pasamos al siguiente. Perdona, Joaquín, pero yo creo que debería levantarme y abandonar esta sala. No entiendo cómo un tema como el hippiar no ha quedado. Es algo que está. Claro. Ese debate está en la sociedad. Un poco de tolerancia. Y su postura, afortunadamente, es mínima. Es mínima y no tiene razón. Entonces, es que no insista, o sea. Reconózcalo. Vale, me callo. No es saludable. Otra cosa es que usted sea un pervertido y quiera seguir. Por favor, no vamos a descalificar. Respetemos. Callo, perdón, don Gonzalo. Respetemos a todos los practicantes del hippiamiento y en el caso de los beneficios que usted comentaba, don Gonzalo, mejora la memoria cognitiva. Hombre, por supuesto, siempre hay estudios que así lo corroboran, pero bueno, en el próximo. No entiendo la postura del próximo señor. Día hay una exclusión social, tienen hasta tortícolis esta gente. Bueno, pasamos al siguiente tema, por favor. Todo el día de un lado para otro. Pasamos del jibiar al sapenco ibérico. Como ustedes saben, tenemos unos tertulianos muy instruidos en todas las materias. Entonces vamos a hablar de la conservación del sapenco ibérico. Proponen caza controlada, protección total, influye negativamente en el medio agrícola. Empezamos por Carlos, que ha hablado menos antes. Coméntenos, Carlos, sapenco ibérico. Claramente soy partidario de una caza controlada, incluso excesiva, porque es el rival que le está quitando terreno a nuestro magnífico cerdo ibérico y jamón ibérico, que tan buenos productos no obsequia todos los años. Yo propondría caza controlada, incluso radical, o bien exportarlo a China y a estos países emergentes que están comprando nuestro buen jamón y dejándonos a nosotros con el dichoso sapenco. Claro, usted propugna una exportación masiva de esa penco. Exportación masiva y si no una eliminación cuasi total. Uh-huh. Un holocausto sapenco. ¿Podría decirse en eso? No, yo creo que se debía conservar los genes para mantenerlo en un laboratorio para analizar un futuro. Pero conservar caso, unos pocos genes en un laboratorio sería suficiente. De acuerdo. Efectivamente. ¿Pero usted, don Carlos, está a favor del exterminio del sapenco, entonces? En la medida en que le hace rivalidad a nuestro magnífico jamón ibérico y en la medida de que estamos perdiendo nuestro mercado en favor de otros mercados emergentes que pagan más dinero por el buen producto. Y Carlos, y no te olvides el gran daño que hace a toda la agricultura. Pero siempre se ha sabido que el sapenco es favorable para el quitar las malas hierbas y exterminar las malas hierbas, son muy malas para nuestra agricultura. Las malas y las buenas. O sea, y las malas y las buenas. Hay que conservarlo, sí o la, sí. La Asociación de Jóvenes Agricultores Menores de 50 años, ¿no? Ellos siempre han propugnado por erradicar el sapenco, porque todas sus cosechas, como haya una población mínima, acaba desaparecida toda su cosecha. Son millones de pérdidas por unos sapencos que no pintan nada. ¿Qué te vale un sapenco? Usted ha dicho la Asociación de Agricultores Menores de 50 años. Jóvenes agricultores. Esos están en el bar todo el día. Es cierto. Y eso no. Pero no si podemos. La historia lo corrobora. Todos sabemos que cuando el Pithecanthropus erectus se extinguió en la secundaria, fue un gran beneficio para la ecología mundial. Pues estamos ahora en un fenómeno paralelo. Gracias a eso estamos aquí, los humanos. Gracias. Pues ahora estamos a punto de repetir la historia. Mi colega, el señor Velázquez, os va a explicar claramente cómo hay que conservar el sapenco. La parte por científica. Por eso está claro que con sanciones. O sea, es decir, al que mate a un sapenco, pues meterle una buena multa para que aprenda que esa cosa no se debe hacer. El consumo de carne de sapenco, prohibidísimo. Totalmente. ¿Verdad? Además, malo para la salud. Lleva muchas grasas saturadas. Es que la gente se confunde, como se le llama sapenco ibérico. Jamón ibérico, vale, eso estoy no, cojonudo. Digo, no, es ibérico porque vive en la península ibérica, eso señores. Pero es que hay que exterminarlo, es un bicho de mala muerte. Son palabras mayores. Ustedes hablan de exterminio, de holocausto. No, todo incluido. Yo digo de conservar el ADN de ese animal en un laboratorio por si algún día hay que investigar sobre él. Claro, pero están hablando de extinguirlo. Qué barbaridad. O sea, qué barbaridad. Radicalmente. ¿Para qué quiere ese bicho que lo único que hace? Usted es estar estorbando. Gracias a Dios que tenemos el sapenco con nosotros y gracias a Dios es el que está en nuestro medio ambiente. No entiendo cómo ustedes pueden pensar que el exterminio sería beneficioso para la sociedad. Bueno, ¿qué tal va? Admito que en algún zoo podría estar también. Su refugio de sapencos, don Gonzalo, ¿qué tal marcha? Bueno, pues en la finca de algún sapenco. No, con todos los cuidados posibles. Nosotros tratamos al sapenco de buena manera, no como los radicales que tengo en esta mesa, señor Joaquín. Pues me alegro. ¿Y qué le da de comer al sapenco? Porque el sapenco es un rendimiento. Hombre, el sapenco siempre. ¿Comparte mesa con usted? No, por favor. El sapenco se come las malas hierbas, entonces influye muy positivamente en el mercado agrícola. Exactamente, gracias. El sapenco es criatura vegana desde tiempos inmemoriales. Bueno, pero ¿y cuando acaban las malas hierbas? Pasemos al siguiente tema, por favor. Se nos va el tiempo. Menos mal. Vamos allá. Pues pasamos del sapenco al. Aprovechando que estamos entrando en primavera. ¿Qué medidas proponen ustedes para prevenir los abundantes desborregamientos primaverales? El desborregamiento está causando bastantes víctimas, no todas mortales, y está causando problemas sociales. Cuéntenos. Ángel. Pues yo creo que habría que hacer una vacunación masiva para evitar todos estos problemas. Masiva y obligatoria, además. Vacunación contra el desborregamiento. Sí. ¿Son 100% efectivas las vacunas? Sí. Está demostrado científicamente. Sí. ¿Tiene usted estudio? Vale, de acuerdo. Ángel es biólogo. ¿Y algo más, don Ángel? ¿Algún título más? ¿Tiene usted algún máster? Que se pueda lucir aquí, ¿no? ¿Máster en la Rey Juan Carlos? Sí, efectivamente. Ese sí le tengo, sí. Bueno, desborregamiento en primavera es lo habitual. O sea, esto es, digamos, tenemos ahora unas semanas, 2-3 meses, que podemos tener alguno más de lo habitual, pero luego llega el verano y esto acaba. Entonces, ¿para qué le vamos a dar más trascendencia a esto? Dejarlo pasar. Todo es primavera, sangre alterada y muchas parejitas por la calle, todo el mundo es más feliz, las flores crecen, pues los desborregamientos aumentan. Pero es temporal, llega el otoño, llega el verano y no nos acordamos ya ninguno de esto. ¿Ha sufrido usted? Yo creo que no hay que tomar, simplemente dejarlo pasar. Y contra más casos se le haga, más desborregamientos habrá, probablemente. Entonces, a lo mejor es mejor no hablar de estas cosas. ¿Ha sufrido usted, don Carlos, algún desborregamiento? ¿Alguna primavera? Bueno, yo en este punto propondría diferenciar dos supuestos muy claros. Por una parte están los borregos animales que nos proporcionan esa bendita lana y que sí, convendría que en la primavera fuera muy controlada para prevenir lo siguiente, proporcionarnos la materia prima para la ropa del próximo invierno. En cambio, con los borregos de dos patas, que hay muchos abundantes y durante todo el año, yo propondría que una campaña de exterminación pues se prolongue durante todo el año, aproximadamente, no solo la primavera. Los borregos humanos sí habría que suprimirlos, pero radicalmente. Bueno, pero estamos hablando de desborregamiento. Desborregar, ¿no? Como todo el mundo sabe, significa acabar con los borregos. Está usted un poco radical últimamente. Sí, efectivamente. Acabar con el sapenco y el desborregamiento que... primaveral, que bueno... Si es que no le falta razón a no podemos don andar Miguel, con es algo natural. Pero se puede tener controlado por medio de la vacunación, como he afirmado desde el principio. No hace falta adoptar soluciones radicales. Gonzalo, Chinchilla. Bueno, pero yo creo que los desborramientos nos proporcionan una primavera más larga. Eso todo el mundo lo sabe, que nos proporciona una primavera y todo el mundo quiere tener un buen tiempo, una buena primavera. Mm-hmm. Hay que tener mucho cuidado con los el tema de los desborregamientos, a ver si vamos a caer en el error de compartirlo. Entonces, ¿cree que a Madrid le hace falta un por buen supuesto, desborregamiento? Por supuesto, por para supuesto. De todas formas, cuanto perfecto. Más hablemos de desborregamientos, más desborregamientos habrá. Tenemos que ir con moderación en estas sí, cosas. Es un tema algo transitorio. Bueno, pues, la vacunación es posible, pero a lo mejor tampoco haría falta. Sí, vamos, se lleva con cautela estos temas. Vamos a dar un pequeño respiro musical, 30 segundos, y cerramos ya con el último tema. Seguimos en debate a dislates. Muy bien. Siguen ustedes escuchando FLM Radio en directo, debate a dislates. No llegamos a acuerdos, como ven, están los cuchillos afilados, las ideas en la mesa y vamos a cerrar con el último tema. Es un tema económico, se destapó hace poco los planes del gobierno para aplicar beneficios fiscales al colectivo Zanguango. ¿Qué opinan? ¿Es interesante aplicar esos beneficios fiscales al colectivo Zanguango? Yo estoy radicalmente en contra. Uh-huh. Radicalmente favor, en contra, sí señor, sí señor. Un segundo, eso, Miguel, por favor. Eso, por favor, disminuiría la recaudación. Si empezamos a dar beneficios fiscales a todos los colectivos, ¿dónde llegaríamos? Uh-huh. ¿Qué estamos? Las familias numerosas, los discapacitados, los obreros trabajadores de la central nuclear de Lemoni. No puede ser. Tiene que ser todo el mundo igual, porque si no, disminuiría los beneficios y sería un caos, como mi buen amigo el señor Montoro podría afirmar. Uh-huh. Bueno, pero esta sociedad nos ha llevado a que el número de zanguangos haya crecido más de lo que es normal y habitual. Pero estas millones de personas, pues son millones ya, no se las podemos dejar en la estacada. Hay que apoyarles de alguna manera. Pues por eso mismo, si porque no, son millones. Como son tantísimos, si los eximimos de impuestos, ¿dónde íbamos a llegar? No, estamos hablando de beneficios fiscales. O sea, beneficio fiscal. Le reducimos impuestos. Pero es la sociedad la que les ha llevado a ser zanguangos. Entonces, somos todos responsables de ello. Hay que ayudar, pues no podemos excluir a una muy buena parte de la sociedad. No podemos excluirla. Vamos a tener un problema social muy grande si dejamos a esta gente a su suerte. Es mi opinión, vamos. Es que es de cabeza, vamos. Si fueran uno o dos, opinión pues, con la que estoy radicalmente en contra. Vaya. Este colectivo de sinvergüenzas ya tienen bastantes privilegios sociales, salariales y decisiones. ¿Por qué le dices sinvergüenza? ¿Por qué dices sinvergüenza? Porque lo son. Se han aprovechado para prodigarse hasta esas cifras multimillonarias de lo que ustedes hablan. Antes de seguir descalificando. Sí, lo son. Yo pertenezco al colectivo de San Juan. Pues lo siento por ustedes, pero. Entiendo que retiro el calificativo, pero deberíamos ahorrarnos descalificativos. Mi opinión, ya tienen bastante privilegios de todo tipo. Gánense ustedes con su lucha, con su sudor, con su mérito, la integración en igualdad de condiciones con el resto de colectivos, pero no sean siempre unos privilegiados. No voy a entrar al. No son privilegiados, son es al revés, son víctimas de la sociedad. Perdona que intervenga muy en contra de su opinión, señor don Carlos, pero el zanguango siempre ha aportado a la sociedad unos beneficios que no son tangibles. No son tangibles, pero aporta un bienestar para la sociedad, creo yo. Son 100 años ya de lucha zanguanga. Y ahora se convierten en sanguijuelas que detraen recursos favor, de todo tipo. Don Carlos, está usted muy radical. Menos mal que el moderador, menos mal que por fin se le ve que toma partida. No, yo tolero cualquier idea siempre que no se descalifique, y más cuando... Efectivamente tiene muchos privilegios. ¿Qué es eso de media hora para ir a tomarse el café? Es que al final no es media hora, al final son 2 horas. Por favor, que desayunan. Pero todo el mundo sabe que un zanguango tiene que encontrarse en a gusto, tiene que encontrarse porque a gusto. Rinde mucho más, lógicamente rinde mucho no, más. No, luego sus beneficios, claro. lo que rinde efectivamente, lo que hace cuando es capaz de salir de su estado. Pues es capaz de aportar más de lo que se le ha entregado. ¿Y qué me dice usted de las jornadas reducidas y de esas prolongadas vacaciones que disfrutan mientras los demás trabajamos para pagarles estos privilegios? Eso no es cierto. El zanguango no pide pan. Siempre que esté a gusto, no pide pan el zanguango. Y lo sé de buena tinta. Pero bueno, gracias, yo creo que como seguimos viendo, hay debate. Vamos a tener más debates y seguiremos tocando temas polémicos y profundizando en estos en los que hemos pido una cosa temas de actualidad como estos son importantes. Solo pido una cosa antes de acabar, por favor, vamos a conservar bien el zanguango para esta sociedad que nos beneficia a todos y que tenga unas medidas fiscales como Dios manda. Gracias, don Gonzalo, muchas gracias. Se lo agradezco de corazón. Muy bien, gracias. Un minutito y vamos a ir despidiendo este debate a dislates. Vamos a ir cerrando este debate a dislates en directo en FLM Radio, destapando qué significan estos puñeteros términos que hemos utilizado para nuestros temas de debate. Venga, vamos con el último. Zanguango, según la RAE. Ahora os digo lo que significa antes. ¿Qué pensáis que es zanguango, Gonzalo? Zanguango, sigo pensando que es una persona con ganas, muchas ganas de trabajar. Y muy metida en esta sociedad. Zanguango, ¿qué pensabas que era, Carlos? Pues no tengo ni idea. ¿Miguel? Pues yo pienso lo contrario, lo estaba defendiendo porque es la postura que he tenido que adoptar en ese debate. Es una persona, un zángano, realmente una persona vaga por eso cuando Joaquín dice Ángel, que era de esa... Pues realmente no, o sea, hemos hecho la cosa de decir que era un vago, un funcionario, zanguango. Pero que realmente no. Bueno, no tengo idea. Un funcionario como por sinónimo. No descalifiques. A lo mejor queda un poco mal. Pues desvelo lo que significa y vais muy bien encaminados. Zanguango, según la RAE. Indolente, embrutecido por la pereza. También significa, en otra acepción, desmañado o torpe. Y luego habla de ficción, de una enfermedad o impedimento para no trabajar. Bueno, o sea, todo lo contrario a lo que defendía. Entonces, yo he acertado plenamente cuando he dicho que hay millones plenamente, en este país. Plenamente. Otra cosa es que haya que ayudarlos fiscalmente. millones hay. Pues en este país, como siempre han tenido beneficios las personas vagas, en esto me dais la razón, las personas vagas. Pues zanguango ya lo podemos incorporar a nuestro vocabulario. Es una palabra que se usa mucho en mi tierra, zanguango, y de ahí hay una derivada que es zanguangano, que es como ya más despectivo. ¿Y por qué tú te autodenominas zanguango? No, era una broma, era, era parte de la ficción. Que quede claro que todo lo anterior era una ficción sí, un poco lo, absurda. Sí, los claro. También era broma. ¿Eh? Sí, sí. ¿No? Tenemos que exterminio. Lógicamente, holocaustos aquí lo menos posible. Exterminio, holocausto, qué barbaridad. Bueno, pues zanguango. Hombre, todos somos un poco zanguangos en algo, sí, a veces. Y conviene serlo de vez en cuando. Sí, y conviene serlo, sí. Por salud mental. Sí. Bueno, venga, vamos con la siguiente palabra. A ver, la tercera o la segunda, ya no sé cuál es. Venga, desborregamiento o desborregar. El verbo desborregar, ¿qué es? ¿Alguna idea? Ni idea. Me imagino que lo evidente no será. O sea, que no. Claro, ¿y qué es lo evidente? ¿Qué es lo evidente? Pues algo relacionado con borregos, pero me imagino. ¿Con borregos? No. No tiene nada que ver con borregos. Por eso. Desborregar. Es dicho de un terreno, desmoronarse. También en Cantabria y Castilla y León es caerse de un resbalón a causa de escurridizo. Y dicho de un terreno, pues eso, una especie de desprendimiento de tierras, un corrimiento de tierras. Entonces había gente aquí a favor de vacunarse en contra de los desprendimientos de tierras. Muy práctico. ¿Qué más? ¿Qué más ha salido del forregamiento? Bueno, que es algo natural. Yo comentaba que primavera pasa, pero cuanto menos hablemos de ello, mejor, ¿no? Pues yo pensaba que era algo relativo al tiempo, o sea, al estado del tiempo. Y Carlos ha tirado por los borregos. Y por los borregos. Pues bueno, es borregar o desborregar. Se utiliza en Cantabria y en León también. Venga, vamos con el primer palabra, que era hipiar, con J. Hipiar. Sigo pensando lo mismo, que hipiar es copiar. Como siempre he querido. Hipiar. Un examen se hipia. Sí, pues yo también. Yo creo que cuando me hablan así, digamos, en cheli, hipiar es mirar. Vale. Yo también, pero yo creo que es mirar, pero una mirada lateral, una mirada escondida, es un cotilla, un cotilla hipia. Interesante. Esa es mi intención. Un poco el copiar en un examen también es lo mismo, ¿no? Mirar un poco a escondidas, sin que te vean que estás mirando. Pues no conocía esa acepción en calé, a lo mejor si decís que se ha utilizado, pues será eso. Pero según la RAE, que todavía no incluye esa acepción, hipiar es hipar, gemir, gimotear, cantar con voz semejante a un gemido. Hipiar con moderación, saludable. El cantejondo es saludable. Bueno, pues mira, interesante. Bueno, nos han salido todos los días aprendalo. Dos acepciones. Muy bueno. El otro palabra en cuestión. El sapengo. Hombre, el sapengo. ¿Quién no ha visto un sapengo en su vida? Lo voy a poner aquí. Seguro que lo habéis visto. Si sois un poco observadores, en algún momento lo habéis visto. Aquí, aunque sea en los setos, el sapengo, el caracol, este caracol. Pues yo no andaba muy descaminado cuando he dicho que hay que conservarlo. Eso es. Yo estaba dispuesto a conservarlo, pero... Oye, en mi pueblo los cazamos, todos los que vemos por allí, el caracol. Y qué ricos están. No he dicho lo que es. El sapengo es un caracol terrestre con rayas pardas transversales. Es muy común en la Europa meridional. ¿Vale? Es un caracolillo. Entonces tenía razón, Gonzalo, sin tener ni idea de lo que era, que comía hierba. Es un animal vegano. Pues no tenía ni la más remota idea, pero igual también se come la mala hierba. Así, claro. Por la tontería diciéndolo así. Bueno, pero también es cierto, los agricultores lo que los odian, porque se meten las plantas de tomate, planta de tal, se lo sí, comen. Es la hojita de tomate, pues a lo mejor. Yo en la huerta. Pero se comen en la huerta, mi padre, que tiene una huertilla en el pueblo, planta cuatro tonterías allí en su patio. Y cuando ve un caracol, lo aplasta sin miramientos. Sin eso. A pesar de tener las rayas transversales. Sea caracol o sapenco, los dos, ¿no? En la huerta, teníamos bastantes caracoles. Allí en Bilbao había mucha humedad, había muchos caracoles. Y no los pisábamos ni los masacrábamos, pero sí que... poníamos medidas preventivas para evitar que entrasen a los cultivos, a los bancales. Entonces, una de ellas era esparcir cáscara de huevo. Claro, eso les debe molestar. Al intentar entrar les es incómodo y lo evitan. Luego había más ideas con cerveza y con... Pero bueno, en fin, poníamos medidas un poco más suaves, aunque al final acaban comiendo lechuga como... No sé si... Pero bueno. Sí, queridos colegas, no sé si os pasó lo que a mí, que todavía sigo metido en el programa. O sea, sigo metido en que hay conservar el sapenco, Que hippie es saludable. No, yo he dicho que mi padre acaba con el, y claro, yo fíjate que defiendo que se acaba con el. No, hombre, el es sapinco, necesario. Es un, ni mucho menos. Es hay que conservar del, ese y todos los animales. Eso, ¿no? Es. No, os digo lo de que sigo metido en el papel de anterior, el del programa que estamos conservando. A favor, en contra. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero yo también dentro de eso también defiendo un poco en mi papel anterior que hay que controlarlo. O sea, quien es un productor agrícola tiene que controlar todas las plagas. Uh-huh. Y si eso se convierte en plaga, hay que controlarla. Uh-huh. ¿No? O sea, evidentemente a la especie hay que, y a la especie, al animal hay que defenderlo. De pues no, y tiene que estar ahí, ¿no? Bueno, venga, que esto, no, que esto no ya no es debate, que esto es solo ya. No son comestibles todos. Aquí es el de Colara, ¿no? Sí, estamos sí, desvelando de qué se trataba la foto. ¿Y por qué no se echan en la cazuela en vez de liquidarlo? No, porque para comerlos tienes que tener pues medio kilo. O sea, si tienes dos, venga, que se nos va el tiempo. Si tienes dos, no se comen, ¿no? Al menos, sí. Y son primaverales, claro. Eso es el... Pues lo dicho. Nos vamos a comer, sapenco, ¿no? Zanguangos, hipiar, desborregar o esborregar. Ya sabéis, cuatro palabras nuevas que podemos incorporar. Algunos de manera más fácil que otros. Hasta aquí, debate a dislates. Recordad gracias. Que el debate era. Muchas gracias. Era una ficción. Joaquín, ha sido. Un buen rollo el hacer este programa. Y hemos aprendido. Exacto. Encima aprendemos. A ver lo que duran nuestras mentes. Pues Ángel, Miguel, Carlos, Gonzalo, muchas gracias. Gracias. Adiós, buenas tardes. Tertulianos, hipear todo lo que podáis. Y nada, hasta pronto, zanguangos. Hasta ¡Alucina, vecina! ¡Vaya pepino de móvil que me he pillado! ¡Tiene una cámara que te saca hasta guapa! Anda, anda, pero sí los hacen todos en China. Oye, ¿por qué no nos hacemos un selfie y lo probamos? No sé yo. Venga, va. ¡Ostras! Sí que es buena, sí. Me ha quitado 10 años de la cara. Ya te digo, es un selfie de concurso. Oye, ¿lo enviamos para el próximo calendario de la FLM? Calendario FLM 2019. Buscamos nuevos protagonistas. Abierto a usuarios y trabajadores. Enviadnos vuestros selfies hasta el 13 de mayo al correo audiovisualesflm@gmail.com.